Hola niños, aquí está la tía Lorena. Hoy vengo a contarles una historia que se llama A la imagen de Dios. Hoy tenemos un versículo para memorizar que dice así: cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo. Hombre y mujer los creó. Y se encuentra en Génesis 1:27. Hoy recordamos que Dios nos rodea con sus regalos de amor. Piensa en todas las cosas que haces cuando tienes la visita de alguien especial. ¿Cómo te aseguras de que todo esté listo? Cuando Dios creó este mundo, lo hizo para alguien especial, para Adán y Eva, para sus hijos y para ti. Pasaron 6 días antes de que su hogar estuviera listo. Leamos acerca de esto. Dios había creado el sol, la luna, las estrellas y la tierra. Había creado las plantas, los peces, las aves y el resto de los animales. Miró todo esto y vio que era muy bueno, pero su creación estaba incompleta. Era el momento de crear a las personas. Hacer a las personas sería diferente que hacer los animales y las plantas. Las personas serían hechas a la propia imagen de Dios, y ellas gobernarían sobre los animales. Así que Dios formó un hombre con el polvo de la tierra, cuidadosamente modeló los dedos del hombre, sus ojos, sus oídos y su boca. Cuando Dios terminó de modelar al hombre, se inclinó y sopló en la nariz del hombre, y el hombre empezó a respirar. Abrió sus ojos, se sentó y miró a su alrededor. Dios le sonrió al primer hombre y lo llamó Adán. Había mucho que hacer en ese día, así que Dios le dijo a Adán que él estaba a cargo de todos los animales y su primer trabajo fue ponerles nombres. Adán probablemente sonrió cuando vio a los monos colgando de los árboles, platicando unos con otros. Y se rió también cuando vio al elefante con su enorme trompa y sus grandes orejas. Se detuvo para acariciar al tímido cervatillo y jugó con el osito. Cuando Adán hubo nombrado a todos los animales, miró pensativo. Todos los animales tenían una pareja. Tenían criaturas parecidas a ellos para hacerle compañía. Se podían comunicar y compartir cosas. Pero no había una pareja para Adán. Entonces Dios dijo: no es bueno que Adán esté solo. Voy a hacer una compañera para él. Esta vez no hizo la figura de una persona con el polvo del suelo, sino que Dios hizo que Adán se quedara profundamente dormido. Entonces tomó una de las costillas de Adán y creó una mujer. Cuando Adán se despertó, Dios le trajo a la mujer. Adán estaba contento y dijo: ella ha sido hecha con mis huesos y con mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue sacada del hombre. Y Adán llamó a la primera mujer Eva. Dios caminó con Adán y Eva por el jardín, que era el hogar que había preparado para ellos. Sonrió cuando Adán le mostró a Eva los animales y le dijo sus nombres. Al final del día, Dios miró todo lo que había creado. Vio las plantas, los árboles, los peces, los animales y a Adán y a Eva. Había sido un muy buen día. Y Dios dijo: esto está muy bien. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.